Si tú te pones un objeto aquí muy pegado al ojo e intentas ver afuera, vas a encontrarte con que lo que tienes pegado al ojo lo ves muy mal, lo ves desenfocado. Eso en física es una parte de la llamada óptica, una parte de la física que enseña o nos hace entender cómo funciona la luz y cómo funciona la imagen, cómo logramos conocer aquello que vemos. Lo veis en esta imagen, como el personaje que está más delante se le ve desenfocado, mientras que el de atrás está completamente enfocado. Y eso es un fenómeno de la óptica, que se llama profundidad de campo. Esto los fotógrafos, los expertos en cine, lo utilizan mucho porque sirve para que en un momento dado puedan desfijar tu centro de imagen hacia algo que en ese momento está enfocado o desenfocado. Habréis visto en muchas películas el recurso a mover el enfoque y veis qué objeto permanece como el principal dentro de lo que sería la imagen que quiere resaltar el director o el fotógrafo en ese momento. Lo que es una cosa normal en un cristiano es una gran deficiencia. Cuando un cristiano mira muy cerca su objeto, sus problemas, sus pecados, sus faltas, las ve desenfocadas, mientras que las que los demás las ven enfocadas, con lo cual tiene la capacidad de juzgar injustamente a lo que los demás hacen, mientras que lo suyo lo ve bastante mal. Es un poco la parte física o la explicación física de lo que Jesús dijo acerca de que tiene la viga en el ojo y ve la paja del otro. No ve su viga, pero sí ve la paja del otro. Claro, esto es lógico. Si tú te pones una viga aquí, no ves nada más que una mancha. Pero, sin embargo, es más fácil ver la paja que el otro tiene en su vida, en la paja en el ojo ajeno. Por eso, una de las cosas que quería hablar en esta tarde es precisamente sobre este fenómeno en los cristianos. Es curioso ver cómo nos hemos pasado la vida, o nos pasamos la vida, disculpando nuestras acciones. Yo he encontrado muy poca gente, como no sean cristianos convencidos, que digan, es verdad, yo hago esto, soy parcial en mis juicios, hago las cosas como no debiera hacerlas, me fallo en esto. Eso los cristianos lo tienen prácticamente como parte de su vida. Pero también justificamos, tenemos capacidad para justificar, porque no vemos muy bien esa viga que tenemos en el ojo. ¿Sabéis lo que pasó? Es tan viejo como la historia, ¿no? ¿Sabéis lo que pasó con Adán? Cuando Dios pilla a Adán en el pecado, ¿qué es lo que hace Adán? ¿No? Las mujeres, reivindicaros. La mujer que me diste como compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Ay, ¿qué pasa? ¿Que no ves tu pecado? ¿No eres capaz de ver lo que te pasa? No, claro, no le interesa que se vea su pecado. Y es que muchas veces a nosotros tampoco nos interesa que se vean nuestras faltas. Queremos ser admirado por los demás. Y el momento en que mostramos nuestras faltas creemos que es una muestra de debilidad. Es curioso porque en el cristianismo es todo lo contrario. El descubrir tus faltas es precisamente tu fortaleza, porque eso hace que cada día avances. Mientras que aquel que se queda justificando sus defectos, sus faltas, sus pecados, cada día se queda más atrás. Incluso está pillado por el pecado propio. Ya no solamente lo que le produce el juicio de los demás, sino que él mismo está juzgado por su propio pecado. Es muy interesante ver el encuentro entre David y Natán, ¿no? ¿Os acordáis los que leéis la Biblia con frecuencia? Cómo a David se le presenta un pecado y no era capaz de entender que se estaba hablando de él. Le habla de la corderita, que le llevó, tiene un pastor una corderita, llegó un señor muy malvado y se llevó a la única corderita que tenía y tal. Y David, ¡ah, ese hombre hay que matarlo! ¿Cómo es posible? Y curiosamente estaba hablando de él. Pero fijaros hasta qué punto podemos llegar a tergiversar nuestra propia realidad para no admitir nuestro pecado y nuestras faltas. Y esto es muy importante en el cristiano, porque vuelvo a decir que es clave en el crecimiento del cristiano. Es clave. Si no llegamos a admitir eso, si no llegamos a descubrir lo que hay en nosotros, puede hacer que nos quedemos estancados. No en vano David decía, muéstrame, Señor, los pecados que me son desconocidos, que me son ajenos, que no los conozco. No sé si por la experiencia que había tenido, pero está claro que David sabía que somos capaces de esconder nuestras faltas de una manera tremenda. Somos muy, muy, muy teatrales los seres humanos. Llevamos una máscara y esa máscara la tenemos que defender. Yo no puedo permitir que los demás crean que soy algo que no quiero que piensen que soy. Gálatas 6:1-5, que es el texto que vamos a utilizar, habla de esto el apóstol Pablo. Claro, Pablo, la Biblia es curioso porque lo hablaba ayer en el grupo Vida. La Biblia, curiosamente, no es un libro de teología. No pretende darnos unos patrones teológicos acerca de cómo es la resistencia de Dios, la salvación o toda esta serie de cosas que defendemos con tanto ahínco en algunos contextos. sino que la Biblia es sobre todo un libro que habla de relación, de la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, la relación de Dios y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la relación de Dios con el nuevo Israel, con su iglesia. Pero vemos que son relaciones. Y en toda relación, ¿qué ocurre? Pues hay tensiones, hay dificultades, hay problemas. Cuando a Pablo le escriben para decirle, oye, que en Galacia tenemos un problema, Pablo lo que hace es hablar de ese problema. No se calla el problema, no intenta darles una lección de teología, sino que nos habla de cuál debe ser su realidad como seres humanos conviviendo con todas las dificultades que esto implica. Por eso no existe la iglesia perfecta, porque en ningún momento ha existido, en toda la historia de la iglesia jamás ha existido una iglesia perfecta. Todas las iglesias son criticables, todas, incluso la nuestra. No hay posibilidad de evitarlos, y lo bueno de la iglesia es que debe ser capaz de autocriticarse para mejorar. Pero en el momento en que no llegamos a eso, sino que abandonamos la crítica y nos creemos algo, entonces es cuando el diablo toma su parte y puede hundir toda nuestra vida como cristianos y como iglesia, porque es muy eficaz en ese área. Y en Galacia había ocurrido esto. Galacia, donde escribe Pablo a los Gálatas, era una iglesia, una zona de iglesias, donde habían visto tremendamente moverse el poder de Dios. Habían llegado a ver que habían sido llamados por Dios, elegidos por Dios, y que habían sido invitados a pertenecer al pueblo de Dios. Y en vez de decir, bueno, gracias a que esto es así, alabamos a Dios por su amor y por su gracia, pues decidieron que era más interesante la teología que le estaban trayendo otros nuevos predicadores. Una teología que enfatizaba más que tú eres capaz de conseguir la salvación, que tú mereces lo que estás recibiendo, que no eres tan malo, que tú puedes llegar a conseguir lo que te propongas. Claro, ¿qué ocurría? Que aquellos que no lograban llegar al cierto nivel eran marginados y eran considerados inferiores. Cuando Pablo llega a decir claramente en la Epístola a los Romanos y en Corintio también, que el más débil de entre vosotros es el mayor entre vosotros. Fijaos, no está diciendo el más listo, el más sabio, el más preparado, sino precisamente el menos sabio, el menos listo, el menos preparado, es al que más honor se le debe dar. Había invertido completamente los valores del mundo. Y debemos tener mucho cuidado porque al convertirnos, al conocer a Cristo, podemos traernos esos valores y traerlos también a la misma iglesia. En Galacia había dos tipos de cristianos. Los que cumplían la ley, entre comillas, que eran los cristianos de la primera clase, y luego los segundos, que eran los conscientes de que estaban luchando y de que no lo conseguían, los cristianos que estaban en combate continuado. Claro, tú me dirás, ah, pero es que hay cristianos que puedan ser cumplidores de la ley perfectamente. No, pero ellos se lo creían. Lo peor de un loco es que el loco está convencido de que está de acuerdo. Es muy difícil convencer a un loco de que está loco. De hecho, si tú te pusieras en un psiquiátrico y preguntaras, nadie te va a decir que está loco. Aquí me han encerrado, me han metido, pero es muy difícil que admitan, ah, yo es que estoy loco, porque los locos no logran ver la situación de locura en la que viven. Y eso pasa con muchos seres humanos, y en las iglesias también. Porque nunca se os olvide que las iglesias son un grupo de seres humanos. Cuando nos convertimos, de pronto no ocurrió que todos éramos ángeles, que todos eran maravillosos, que ninguno discutía, que todos se amaban y que estábamos en una gigantesca balsa de aceite donde no había problemas. No, somos seres humanos. La gran diferencia es que el Señor nos enseñó cómo debíamos comportarnos ante esa situación humana. Y es lo que Pablo hace aquí. Vamos a ver si habéis visto el texto, supongo que lo tenéis. Vamos a ver los versículos, el versículo 1 nada más. Y vamos a ver que lo primero que Pablo nos dice es que si alguien falla, que se le restaure. Que se le restaure. No hemos sido llamados a echar, ni a ajustar, ni vengarnos de nadie. Si alguien falla en la congregación, debe ser restaurado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y cuidado que aquí dice bien claro, si alguien ha sido sorprendido, no si sospechas, has escuchado, te han dicho, porque hay el juicio real, el juicio de Dios, y el juicio paralelo, que es el juicio que hacemos cuando hablamos de alguien sin que esa persona se pueda defender. Es un juicio injusto. Aquí dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, no le falta aquí a Pablo la ironía, vosotros que os consideráis espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es la razón por no todavía castigar más a esa persona? Pues que tú mismo puedes llegar a estar ahí. Argumento de Pablo. Pablo ha estado relatando en todo el texto acerca del fruto del Espíritu. Y ahora dice, vosotros que sois espirituales, es decir, si realmente tenéis el fruto del Espíritu, ¿cómo debéis actuar? Porque ser espiritual es ejemplo de madurez. Y el ejemplo de madurez es manifestar el fruto del Espíritu. Y sabéis cuál es el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley queda completamente innecesaria en el momento en que uno vive el fruto del Espíritu. Si vivimos el fruto del Espíritu, somos espirituales. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Que nos guiamos por los patrones espirituales. Hay una ley que es lo humano, y lo humano necesita de la ley. Pero los cristianos no. De hecho, curiosamente, Pablo llega a decir que cuando en vuestras relaciones haya problemas, juzgarlas vosotros, no vayáis a los jueces. Curiosamente, no se hace. Pero esa es la enseñanza. Debemos tener en nosotros la capacidad de analizar las situaciones para poderlas juzgar con justicia. Nunca bajo la perspectiva de los hombres, porque los hombres actualmente, y también entonces, funcionan de una manera muy diferente. Si tú buscas un abogado, el abogado quiere una cosa concreta. ¿Tu bien o el dinero? Claro, los intereses que le mueven no son los intereses espirituales. Eso no quiere decir que no vayas a un profesional, los habrá y muy buenos, que efectivamente incluso algunos con valores morales, incluso algunos cristianos que lo hacen con completa conciencia de que deben ayudar a la persona. Yo tengo un amigo, que es abogado cristiano, que cuando le llega una pareja para divorciarse, lo primero que hace es intentar que no se divorcien. Y por eso no cobra. Y por eso no cobra. Entonces intenta restaurar esa relación, como cristiano. Entonces, en algunos momentos tiene éxito, en otros no. Pero la idea es que los seres humanos se mueven por unas vías, que son las leyes que son necesarias para controlar la situación humana, y la Iglesia se debe guiar por otras normas, que son la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. A los espirituales se llega a decir, fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, un poco más adelante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ¿cómo andamos? Conforme al Espíritu. ¿Eso significa que no pecamos? No. Eso significa que no estamos tranquilos pecando. Porque el Espíritu obra. Pero que no se os olvide que seguimos fallando. Porque la carne sigue ahí en nosotros, luchando para que nosotros caigamos. De ahí la lucha que plantea Pablo en el capítulo 7 de Romanos. La lucha tremenda que hay en el ser humano, al cristiano, que intenta hacer lo que es bueno, pero no puede, porque tiene que luchar y ve que su cuerpo, su carne, no su cuerpo, perdón, su carne, que no es lo mismo, no lo confundamos, carne y cuerpo no es lo mismo en la Biblia, pero su carne tira para seguir haciendo el pecado. Y esa es la lucha que vivimos los creyentes. Vamos, si hay aquí alguno que no la viva, quizás que esté muerto ya. Mírate a ver si estás ahí. Tócate, porque a lo mejor te pasa como en aquella película en la que alguien veía muertos, pero no estaba vivo. El que estaba muerto era él. Creo que era Bruce Willis, el que vivía esa experiencia, ¿no? Los maduros, por tanto, son los guiados por el Espíritu, pero el guiado por el Espíritu es guiado por la palabra de Dios. O sea, que el que es el Espíritu, el que está guiado por el Espíritu, es aquella persona que obedece la palabra de Dios. Ahí dices, pues Luis, eso es muy fácil. No. No te engañes. O sea, me he pasado la vida como pastor, ya hace ya 35 años, la vida de pastor, la de gente que no vive en el Espíritu porque no obedece la ley, la palabra de Dios, la ley del Espíritu, no la ley que aparece en el Antiguo Testamento. Y se justifica, y somos capaces incluso pues de arrancar páginas de la Biblia que no nos interesan, porque dicen cosas que no queremos. Y entonces oyes interpretaciones muy peregrinas de la Biblia que justifican tu actuación. Si cogiéramos la Biblia y le quitáramos todas aquellas cosas que no nos gustan, nos quedarían, supongo que la carta de Juan, las cartas de Juan y poca cosa más, porque además se nos dicen las cosas muy, muy, muy, muy claritas. Pero no las hacemos. No las hacemos. Fijaos, una cosa curiosa. El otro día estábamos hablando del día de reposo y nos decía una persona que no viene a la iglesia o que lleva mucho tiempo sin venir, decía, ¿yo para qué? ¿Dónde está la obligación en la vida de que tengo que venir a la iglesia? Y dice, ¿tú te has leído los 10 mandamientos? Pues los 10 mandamientos no dicen nada. Sí, los 10 mandamientos dicen, ¿qué harás con las fiestas? ¿Qué harás con el día de reposo? Lo santificarás. Y santificarlo significa, lo voy a apartar, y lo explica muy bien la Biblia, para reunirte con tu familia, con tus hijos, con el forastero que vive en tu casa, todos juntos con alegría y celebrar que Dios en ese día liberó al pueblo de Israel. O sea que sí es obligatorio. De hecho, el apóstol Pablo, como esto lo conocía, dice que no dejando de reunirse como algunos tienen la costumbre. O sea, hay alguien que tiene la costumbre de no venir todos los domingos. Que nadie se me ofenda, por favor. Pero por lo menos no lo justifiques. Por lo menos no digas, bueno, yo es que no creo que sea necesario. No, no. La Biblia dice que lo tienes que hacer. Ahora, con muchas cosas en la Biblia, tú tienes la decisión de cumplirlas o no cumplirlas. Y así podríamos quitar un montón de textos. No voy a entrar en eso porque si no, algunos se van a enfadar hoy. Por tanto, los maduros, que son los que son guiados por el Espíritu Santo, son los guiados por la palabra de Dios. Todo creyente tiende a esa madurez. Pero en este proceso está lucha, unos más y otros menos. Y el caso es que nos habíamos quedado que en el caso de que una persona se le haya encontrado una falta, nuestro deber no es castigarla, no es buscar la manera de decir ya no vuelvas a la iglesia, sino que lo que hay que hacer es restaurarla, es ayudarla para que el caído en el combate pueda volverse a levantar. No hay nada peor que la crueldad en una iglesia. Cuando alguien ha hecho algo que no nos gusta, y muchas veces no nos gusta por qué, eso es lo que habría que plantearse. La cosa que nos debía hacer pensar cuando estamos delante de una persona que ha caído es que el hecho de que yo haya sido perdonado a pesar de cómo soy, me debería perdonar, debería llevarme a mí a perdonar al otro igual que Dios me ha perdonado a mí. Que eso es una enseñanza bíblica. ¿Os acordáis del famoso pasaje de ese discípulo que no le perdona, que le perdona a su señor una deuda y luego va a otro codiscípulo un poco más bajo y no le perdona la deuda? Y ahí habla Jesús de la dureza con la que va a actuar el amo. Porque no tenemos derecho. En el Padre Nuestro se dice, el Señor, perdona nuestras deudas, y bien traducido dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Realmente Dios nos puede perdonar porque como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿O Dios puede decir, bueno, yo te perdono, pero todavía me acuerdo, Yo te perdono, pero no se me va a olvidar? Dios no perdona así. Dios no perdona así. Por eso esta restauración debe ser hecha, dice aquí la palabra, con mansedumbre. ¿Cómo es una restauración con mansedumbre? Él ha caído, pero yo no estoy por encima de él. Por tanto, sin altivez, con humildad. ¿Has tenido un problema? Aquí estamos para orar contigo y a levantarte y ayudarte como sea necesario. Sin menosprecio, qué pecador es. Y es cuando nos ocurre de pronto lo que nos volvemos de pronto católicos, con todo el respeto que me den los católicos, pero empezamos a hablar de pecados veniales y mortales, ¿no? ¿Cuáles son los pecados mortales? Los que el otro hace. ¿Cuáles son los pecados veniales? Los que yo hago. Fíjate, lo tenemos mejor que los católicos, que ellos necesitan todo un código de derecho canónico para poder entender qué es un pecado venial y qué es un pecado mortal. Pero nosotros, cuando juzgamos a los demás, juzgamos menos nuestros pecados que el de los demás. Por eso lo que debemos hacer es hacerlo también con mansedumbre. ¿Cómo se debe llamar la atención a alguien que ha hecho algo malo? Sin chillidos, sin levantar la voz, sin faltar, siempre con una palabra de cariño. Que el otro no responde es problema suyo, pero tú tienes que hacerlo como la Biblia te enseña. Y dice además que al restaurarle debemos mirarnos a nosotros mismos, debemos analizarnos a nosotros mismos. Yo no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado bastantes veces, yo es que soy un poco despistado. Y menos mal que Mari Carmen me va diciendo, cuidado que vas a pisar esto, cuidado que te vas a dar con esto. Porque yo voy por la calle y voy pensando en cosas, ¿no? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y de pronto en un momento dado me levanto la cabeza y me encuentro una farola. ¡Buah! Me di un golpe con la farola, me ha pasado solo 2 veces, pero me ha pasado. Y me he hecho bastante daño. Otras veces con los, ¿cómo se llaman los estos de aquí abajo? Los aquí que ponen unos estos para evitar que los coches entren, unos postes para evitar que los coches puedan pasar, ¿no? Y vas así despistado mirando y ¡pah! Te das contra el poste y un dolor de pierna tremendo. Y es porque yo estaba mirando a donde no debía mirar. Ese es el gran problema. Porque si yo voy por un sitio donde hay obstáculos, debo tener cuidado con ellos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos pegamos tortazos y golpes porque estamos mirando lo que no deberíamos mirar, es decir, a los demás, mientras que a nosotros mismos no nos miramos. Y al no mirarnos a nosotros mismos, caemos. Por eso nuestra obligación no es preocuparse de lo que hagan los demás, sino que nuestra preocupación es nosotros mismos. Lo de los demás es para ayudarles, pero no para juzgarles. Por tanto, una cosa importante es que observemos a nosotros mismos, si somos espirituales, actuar como tal. Y nunca tender a menospreciar al otro, porque si no llegamos a caer en, yo creo que uno de los pecados más graves, que en la Biblia no aparece dicho así, ¿no? Y es convertirnos en fariseos. Y es que cuando uno lleva mucho tiempo en una iglesia puede llegar a convertirse en un fariseo. Y el fariseo era un hombre que consideraba que cumplía todas las leyes y Jesús le tiene que decir, eres un hipócrita. Oye, que yo estoy cumpliendo todo, ¿eh? No, tú eres un hipócrita. Eres falso. Y además, por dentro no limpias, por fuera sí para que te vean. ¿Qué estaba diciendo Jesús al fariseo? Eres un hipócrita porque estás juzgando a los demás por la ley que tú mismo no puedes cumplir. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces a los cristianos, que juzgamos sin darnos cuenta que estamos juzgando lo que nosotros no podemos siquiera cumplir. Y si lo podemos cumplir es porque precisamente ese no es nuestro pecado. Pero nuestro pecado, si se hiciera público, sería quizá igual de escandaloso. Pero no lo es. Yo me acuerdo muchas veces que me decía, yo cuando conocí al Señor fumaba muchísimo. Y me decía el pastor, tienes que dejar de fumar. Y yo le decía, no, lo que pasa es que el fumar se ve. Entonces me puede llamar la atención porque fumo, porque se ve. Yo cojo mi cigarro, cuando acaba el culto me voy a la calle, enciendo mi cigarro y me pongo a fumar. Pero claro, ¿y los pecados que no se ven? Le decía yo a él. Bueno, es que los pecados que hacen los demás a ti no te importan. Eres tú el que tienes que responder a Dios de tus pecados a él. No lo que haga el otro con su pecado. Debemos ayudarnos, él a mí y yo a él. Pero en ningún momento tendremos capacidad de juzgar en base a lo que los demás hagan. Además hay un peligro añadido a todo esto y es que cuando eres una persona tan preocupada de lo que hagan los demás, sin gozar de la misericordia y de la bondad, te puedes crear raíces auténticas de amargura, como dice Hebreos. Y las raíces de amargura son todos esos años de acumular cosas contra aquello, con aquellos que tú piensas que están haciendo lo que no deben. Y lo vas guardando en tu corazón, ¿no? Y no lo arreglas nunca. Y llega un momento en que ahí ha creado tal raíz que ya es muy difícil, te vuelves un amargado. Ya la iglesia está todo lleno de hipócritas, empiezas a ver el pecado de todos los demás, ¿no? Y esto lo hemos visto tantas veces, que me gustaría que ninguno pasase por eso. De llevar años y años acumulando lo que estás viendo en otros y lo estás ahí metiendo y luego pasa como lo que hemos visto con la profundidad de campo, ¿no? Solo ves aquellas cosas que tienen los demás, pero no ves las tuyas. Porque has saturado la capacidad de tu campo de visión. Y las raíces de amargura no solamente hacen daño espiritualmente, sino que hacen daño físicamente. Está probado que las enfermedades, las llamadas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Pero que el campo se amplía. Antes nos decían que un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de piernas, un dolor de espalda, podía ser algo psicosomático. Pero es que se ha demostrado que incluso el posible de llegar a un cáncer se puede ser por las vías de la influencia de lo psico en lo somático, en lo corporal, ¿no? O sea que no es una cosa tan baladí, tampoco importante. Es importante esto del juicio con respecto a los demás. Lo segundo que se ve aquí, en los versículos 2 al 3, no solamente que debemos restaurarle, sino que además tenemos que llevar la carga del otro. Puede ser una pesadez estar con una persona con la que estás intentando que viva una vida cristiana más comprometida y sin embargo siga empeñado en su debilidad en seguir fallando. Dice el texto de los versículos 2 al 3, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, segundo argumento, el primero era júzgate a ti mismo, mírate a ti mismo, y dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Claro, el apóstol Pablo era un hombre versado en el conocimiento filosófico y en el pensamiento judío. Conocía la lógica de Aristóteles. Y aquí está claro que efectivamente está usando la lógica más aplastante. Si tú te consideras algo y estás jugando cuando no eres nada, estás claramente equivocado. Te estás engañando a ti mismo. Y es muy interesante esto para que lo meditemos, ¿no? que lo pensemos. Cuando alguien nos viene la tentación de mirar a donde no debemos, a quien no debemos, ¿no? Y juzgarle, ten cuidado porque tienes que mirarte a ti mismo. No vaya a ser que tú mismo te estés engañando en cuanto a ti mismo. En cuanto a ti mismo, no en cuanto al otro, sino en cuanto a ti mismo. Porque ninguno de los que estamos aquí podría hacer como los hombres que pillaron a esa mujer en adulterio, tirar una piedra. Yo a veces, claro, como eres pastor, algún defecto tenía que tener. Pero como soy pastor, me tengo que enterar de todas las cosas. De casi todas. Hay muchas que no te cuentan. Pero hay muchas que conoces. Y curiosamente te viene la persona y dice, voy a hablar de fulanito y venganito. Cuando tú sabes que esa persona tiene un pedazo de viga en su ojo, que lo primero que hacer tenía que hacer es quitarse esa viga. Y te sientes con las manos atadas. Eso, o decirle las cosas claras, y lo más probable es que diga, pues yo ya no vuelvo a la iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Y encima el pastor tampoco tiene amor, ¿no? Pero ciertamente ocurre eso. No solamente debemos restaurar a la persona, sino que además debemos estar dispuestos a llevar su carga. Es como cuando un hijo, cuando dice, ¿cuántos tenéis aquí hijos adolescentes? Porque hemos visto muchos. ¿Cuántos tenéis hijos adolescentes? A ver. Solo tres, qué suerte. O cuatro o cinco, más o menos. Si tu hijo hace una cosa terrible, no sé lo que se puede ocurrir, pasa por tu mente lo que tú quieras. ¿Qué haces si viene a ti llorando? Le recoges. Bueno, creo yo. Si no, necesitarías ayuda. Quien necesitarías ayuda eres tú. Y es porque, evidentemente, tu amor hacia esa persona, hacia ese niño, hacia esa niña, es mucho más grande que aquella cosa que puede hacer. Naturalmente que no queremos que se metan en líos. ¿Pero qué hacemos con un adolescente? ¿Le dejamos metido en casa? ¿Le atamos? ¿Le ponemos ahí la videoconsola y le ponemos una cadena? Y ya no haga más. No podemos hacer eso. Llegará un momento en que tu niño te dirá, mamá, o ya un niño ya más mayor, el otro día oí en la radio una señora que llamaba niño a su hijo que tenía 42 años, ¿no? Pero llega un momento en que tu hijo te dirá, ¿puedo marchar a...? Y tú le dirás, pues, a las 10 aquí. Bueno, primero a las 9. ¿No? Bajamos. Y otro día te dirá otra cosa. Y tomará sus decisiones. Y encima, si tienes una hija, a lo mejor un día se presenta con un novio todo lleno de greñas así enormes, con coletas y todo, ¿no? Y te va a decir que está enamorado de este hombre y que quiere vivir con él. Y tú sabes que está cometiendo un error. ¿Pero qué vas a hacer? La aconsejas, la hablas, pero comete el error. Cuando venga destrozada y con un embarazo, ¿qué vas a hacer con ella? Eso es lo que nos está intentando transmitir el apóstol Pablo. Es decir, si alguien hace algo que no debe hacer, y por eso se ha visto en una situación complicadísima, ¿cuál es tu obligación y mi obligación como hermanos de esa persona en la iglesia? Recoger los trozos y pegarlos para restaurar a la persona. Duro, ya lo sé. Yo no quisiera que me viniera la gente con un problema a mí que no se pueda resolver. ¿Cuántas veces? Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, pero lo he dicho muchas veces. A mí lo que menos me gusta es decirle a una persona, ya te lo había dicho. Yo no quisiera tener que decir eso a nadie. Pero aunque eso ocurriera, yo jamás voy a permitir que una persona por eso sea dejada de ayudar. Tenemos que aprender que aunque se equivoquen, hay que ayudarles. El que ha pecado, y la iglesia lo sabe, es una persona criticada, herida. Pablo lo conocía. Pablo se encontró con una situación tremendamente complicada en Corinto. Corinto es que es la iglesia que a mí no me gustaría pastorear, ¿no? Pero cuando vas a Corinto te encuentras con una persona que estaba viviendo él con su madrastra, el chico. Tenía relaciones sexuales con la mujer de su tío. Y claro, Pablo dice, no, esta persona tiene que ser expulsada, excomulgada de la iglesia. Y la decisión era muy dura, porque el mismo Pablo habla de que esa persona es entregada a Satanás para que él sea ayudado, sea restaurado. Y eso hicieron, los corintios debieron decir algo parecido. Pero luego en la segunda carta, que aunque realmente sería la cuarta carta, que es la segunda carta de Corintios, ahí Pablo tiene que hablar de otro pecador, que posiblemente no sea el mismo, pero dice, vamos a leer primero la primera carta, Pablo pide la excomunión en los capítulos 5, 1 al 13, en primera de Corintios, Pablo pide la excomunión para esta persona. Pero luego en 2 Corintios 2, 5, 11, Pablo les dice a la congregación, debéis restaurarle, como si nada hubiera pasado. Claro, Eso desde una perspectiva humana es complicado, ¿verdad? Pero de la perspectiva de Dios es sencillo. Porque es amar al otro como Dios te ama a ti. Porque Dios efectivamente cogió tu pecado, y aunque es una manera poética de decirlo, la arrojó en lo más profundo del mar. De manera que Él ya no recuerda tus pecados, o no quiere recordar tus pecados. Por tanto, no hay solo que restaurar y perdonar, sino además hay que compartir. Y eso significa que vas a compartir su tristeza y tener que animar a una persona que a lo mejor ha hecho mucho daño a otras o que ha hecho daño a la misma congregación, pero es sentarse con ella y orar con ella y estar a su disposición para ayudarla, para restaurarla, para levantarla. Lo veo muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Solamente en dos ocasiones en mi vida he tenido que excomulgar a alguien de una iglesia. Excomulgar. Una cosa es disciplinar. Y otra es decirle, tienes que marcharte de esta iglesia. Dos veces me ha pasado. Y una de ellas no quiso saber nada, se marchó. Pero la otra se arrepintió y quiso dejarlo. Toda la congregación sabía de su pecado, fue una cosa escandalosa. Y la congregación tenía que aprender que incluso así tenía que perdonar, apoyar y restaurar. Y gracias a Dios eso se consiguió. Pero fue algo horrible. No os voy a contar el pecado, pero sería una de las cosas que más me asustaría que ocurriera aquí. En esta misma epístola, la de Corintio, Pablo da la base para el consuelo. ¿Quién te consuela a ti? Pablo dice, Dios me consuela. ¿Para qué? Para consolar también a nosotros. Tú eres consolado en tu pecado, pero es una persona que no entiende su pecado, que no entiende su separación de Dios, que no entiende la indignidad de haber vivido sin Dios y haber hecho una vida sin Dios, no entiende realmente que debería estar llorando continuamente por la ofensa que cometió, si no se siente perdonado. Cuando uno se pone a ese nivel, dice esta persona necesita ayuda. ¿Quién te da ese consuelo cuando tú te sientes así? Dios. Y si Dios me consuela, ¿qué hago con ese consuelo? También consuelo a otros. Si no, no comprendes lo que es la consolación del mismo Dios, porque ¿para qué te va a consolar Dios si tú eres perfecto? O yo soy perfecto. Por eso es importante que tú eres consolado para consolar, para compartir, para ayudar de una manera positiva al que ha pecado. No es decirle has pecado, Dios te ha castigado, sino somos pecadores y estamos luchando. Vamos a seguir adelante. Ese es el mensaje. Para el que peca. De esta manera cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? ¿Os acordáis? Jesús dio pocas leyes, pero dio una específica. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero no se os olvide, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Veis? ¿Cómo debemos amar a los demás? Como Cristo nos amó. Y ampliar en otro texto de la palabra, y se dio a sí mismo por nosotros. O sea, no juzgándonos, sino consolándonos con el perdón. Y ahí aparece el texto tan impresionante del capítulo 9 de Juan. Cuando esa mujer pillada en el mismo acto del adulterio, dice Jesús a esos hombres tan justos, tan santos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién está de aquí libre de pecado? Pues ponerlo en práctica cuando se ocurra, ¿no? Yo no sé si eso está ocurriendo. Yo sí sé que hay gente que está juzgando. Pero deberías tener cuidado porque esa piedra con la que cogerías, esa mano con la que cogerías la piedra, puede recibir un buen golpe. Porque tienes que perdonar como Cristo nos perdonó. Tenemos que amar como Cristo nos amó. Y eso significa una entrega y un sacrificio por los demás que va más allá de nuestras capacidades de comprensión. No tiene nada que ver con lo que el mundo nos enseña sobre las relaciones humanas. Por eso ahora Pablo dice, el que se cree ser algo, mire que a ver si se está engañando a sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que no seamos mejor de lo que realmente somos, porque nos estamos engañando. Y si nos engañamos, hay un problema, y es que vivimos una mentira. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando se vive una mentira? Que la gente lo ve. Y entonces dicen, estos señores son unos auténticos hipócritas. Y yo prefiero que la gente diga, estos son unos pecadores, que digan, estos son unos hipócritas. Porque pecadores somos, Y muchas veces cuando alguien viene a esta iglesia y me empieza a contar de dónde viene y cómo ha sido su, cómo es su iglesia y que no sé cuánto, le digo, ¡che, cuidado! Pero esta iglesia está llena de pecadores. ¿Sabes que nuestra iglesia se alaba? Cuidado que esta iglesia está llena de pecadores. Somos débiles. Y no te pienses que al entrar aquí te vas a encontrar un grupo humano perfecto. En absoluto, en absoluto. Es un grupo en lucha. Y es un grupo que vive en la experiencia del Espíritu, es decir, escuchando la palabra de Dios. Lo tercero que saco de aquí, de este texto, en los versículos 4 al 5, y es que debemos someternos a prueba nosotros mismos para ver si realmente tenemos derecho a juzgar. Veis que todo esto va como un argumento escalonado, ¿no? Primero hay que restaurar, debemos sobrellevar la carga, y ahora mismo nos está diciendo, lo mejor para eso es que tengamos una óptica correcta, para seguir un poco el ejemplo del principio. Así que cada uno, dice en el texto 4 a 5, versículos 4 a 5, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no de en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Por si acaso alguno ha pensado otra cosa. Así pues, cada uno someta a prueba su propia obra. Preocúpate de ti mismo, cómo va tu vida cristiana. Y no intentes resolverlo echándole la culpa a otros, sino mirándote a ti mismo. Porque entonces tendrás motivos de gloriarte. Y entonces alguno puede decir, ¡ah, kik! Entonces yo, si soy perfecto, puedo gloriarme. No, cuidado, que continúa el texto. Solo respecto de sí mismo y no en otro. Debes mirarte a ti mismo. Y entonces, cada uno llevará su propia carga. Después de restaurar, sobrellevar la carga, debemos mirar hacia nuestro interior. El pecado es un simple reflejo de la debilidad humana, porque estamos en pecado. Y Pablo nos habla de esa lucha continuada. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos cuando hablamos de los demás. Yo reconozco que soy tan malo como tal. Somos todos pecadores, lo que estoy diciendo ahora. Pero es que el pecado gordo, el importante, es el que está haciendo el otro. Lo que estábamos diciendo también hasta este momento. Es decir, yo miro mi pecado, me analizo a mí mismo, y digo, sí, claro que soy pecador, pero mi pecado no es tan gordo como el del otro. El del otro sí que es un pecado grande. Y entonces así es cuando empieza el juicio, porque si realmente somos cristianos, somos conscientes de que aquí no hay ninguno que pueda tirar la piedra. Pero sin embargo, tenemos que ver de qué tamaño es el pecado del otro y el pecado mío. Y entonces escondemos lo que hay y lo disimulamos. Mucha gente de la que viene a esta iglesia, y a las otras, yo no he conocido ninguna otra, cuando viene a la iglesia, dice, yo no creo porque veo en la iglesia que todos son los hipócritas. Es un argumento, y es curiosísimo, porque a ti qué te importa lo que sean ellos. El problema lo tienes tú. ¿Tú crees que delante de Dios vas a poder llegar y decir, no señor, yo no iba a la iglesia porque eran unos hipócritas? Yo no creí porque eran unos hipócritas los que están allí. Y Dios que te va a decir, oye, a mí no vengas con ningún rollo, el problema lo tienes tú, ¿lo has arreglado? ¿Lo has arreglado? No. Pues entonces vas a ser juzgado por lo que tú has hecho, no por lo que hacen los demás. Por tanto, venir o no venir a una iglesia no depende de las personas que vienen o dejen de venir. La iglesia es el sitio que Dios decidió instituir para que nos reuniésemos para alabarle, glorificarle y aprender más. Y lo que seguro es que no vas a encontrar ninguna iglesia, ni mejor ni peor. Bueno, hay iglesias que funcionan un poco peor, o quizás unas iglesias un poco mejor, pero lo cierto es que las iglesias son todo iglesias. Y en todas vas a encontrar alguna cosa. Me acuerdo que cuando voy a reuniones de pastores, y esto desde el principio, siempre preguntan, ¿qué tal te va con la iglesia? ¿Estás contento? Y yo le digo, bueno, todavía estamos en el viaje de novios. Porque llevo poco tiempo, claro. Pero efectivamente todas las iglesias tienen los mismos problemas, las mismas necesidades, los mismos clichés. Es muy fácil ver a una persona y decir, uy, se parece a otra que yo conocí en otra iglesia, porque somos seres humanos. Y la psicología se basa en eso. La psicología lo que hace es estudiar los tipos. Y viendo los tipos de las personas en base a estadística, en base al conocimiento experimental, llegan a la conclusión de que existen unos tipos de esta clase, de esta clase, de esta clase, de esta clase. Y más o menos reciben un mismo tratamiento. Si no, imaginaos, la psicología tendría que ser un tratamiento condicionado a cada caso. Y no, aunque es parecido a eso, pero necesitan usar terapias que son comunes a todos los demás. Eso le pasó a Pedro, ¿no? Fijaos, Pedro es que era un hombre verdaderamente duro. Pedro era una persona, como diríamos, yo no sé cómo lo decís en otros lugares, ¿no? En España se dice muy cabezón, muy duro, ¿no? Muy, las cosas tienen que ser así, ¿no? Y era duro de convencer, le costaba mucho trabajo entender las cosas, ¿no? Y cuando Jesús va y le restaura, ¿no? Fijaos qué imagen tan maravillosa que hemos meditado en alguna ocasión, en la que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, yo sabes, Señor, que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo sabes que te amo. Ya la última, tercera vez, ya está llorando el hombre. Claro que te amo, Señor, si tú lo sabes todas las cosas y tal, tal, tal. Una cosa tan bonita, tan preciosa, en que Jesús le restaura. Le llega a decir, Pedro, vas a ser el que va a iniciar la iglesia. ¿Te haces cargo de ella? Y sin embargo, Pedro, en vez de eso, se está preocupando de Juan. ¿Y qué pasa con este? Y Jesús le tiene que decir, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y eso es lo que debíamos plantearnos nosotros cuando algo ocurre. No, pastor, es que he visto, ¿a ti qué? Ahora, si es para ayudarle, vale. Pero solamente para hablar de esa persona. Porque luego, ¿quieres que hablemos con esa persona? No, no, yo no quiero líos, pastor, no quiero líos. Oh. Entonces, ¿para qué me lo cuentas? ¿Vas a dar la cara? ¿O voy yo a esa persona a decirle, es que hay otra persona que me ha dicho de otra persona que tú has hecho esto? Y el pastor queda como un cotilla, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo que debería ser la vida de un pastor. Así que si tienes algo que contarme, que sepas que te voy a decir, ¿vamos a hablar con la persona? Por si quieres restaurarla y ayudarla. Pero no me vengas contándome chismes. Porque con eso no vamos a ninguna parte. Porque ¿a ti qué? Cuando el problema lo tienes tú, Pedro, tú tienes que preocuparte de que cuando seas mayor te van a tener que ceñir otros. A ti él se va a quedar hasta que yo venga. Pero tú vas a tener que pasar mal. Vas a tener que estar hasta pasar por la posibilidad de que te detengan. Vas a pasar por un montón de situaciones complicadas porque te vas a hacer cargo de la iglesia. Sí, pero Juan, ¿que a ti qué? Y eso nos lo debemos clavar aquí. ¿A ti qué? No es que yo soy el que tengo el monopolio del conocimiento de la verdad, de la auténtica verdad. Y el otro, ¿y a ti qué? Déjale que él estudie a su tiempo, que él vaya creciendo. Tú dale tiempo a que él vaya desarrollando su vida cristiana. No somos quienes, no somos quienes para obligar a nadie a hacer algo que no puede hacer o no quiere hacer. El que tiene que hacer esta labor es el Espíritu Santo. No sé, os conté, me parece, una ocasión que estábamos nosotros, Maricarmen y yo, en un culto y el predicador empezó a hacer llamamiento y no sé qué. Y entonces todos los que querían recibir más del Espíritu Santo se tenían que poner una cola. Y según iba pasando, ponían las manos, ¡pum!, se caían, ¡pum!, se iban cayendo, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum!, nos iban retirando. Cuando llegan nosotros, ¡pum!, empezó a hablar en lengua y no sé qué, y no nos caíamos. Y yo estaba ya pensando, Señor, yo es que no tengo al Espíritu Santo, o algo debe pasar. Y siguió así, al cabo de un rato ya cansados, nosotros con el pie así, para que no nos tirara y tal, porque apretaba con la mano a la frente y tal, ya se le oye decir, que os tire el Espíritu Santo. ¿Quién tenía que tirarnos? Pregunto. Yo no estoy en contra de que Dios se manifieste de las formas que quiera, o sea, que nadie se me ofenda si ha pasado por una experiencia de estas. Pero lo curioso de esto es que el Espíritu Santo, claro, es que es el Espíritu Santo. ¿A ti qué? Tú preocúpate de tu propia vida espiritual, de tu propia vida como creyente. Crece como creyente y ya verás cómo lo demás empiezas a verlo con una perspectiva completamente diferente. Porque cuando uno se llena del amor de Dios y es consciente de su pecado y sabe la tremenda gracia que Dios ha hecho en tu propia vida, eres incapaz de poder juzgar a los demás. Si eso no está ocurriendo es que todavía no has entendido la gracia y el alcance del amor de Dios. Fijaos si es importante. Recordamos el texto si queréis. Volviéndose Pedro, vio a los que le seguían del discípulo, a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y él le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Tú olvídate de lo demás. Habría yo un poquito de celillos, ¿no? Era el que se acostaba ahí con el pecho de Jesús. Y sin embargo, Pedro no. Algún celillo habría, ¿no? Pero lo cierto es que se tenía que preocupar de él y no del otro. Una vez hemos hecho lo correcto, no juzgando, y exhortando en amor en un problema, es un problema entre Dios y esa persona, ya no es tu problema. Debemos, por eso dice aquí el apóstol Pablo, debemos mirarnos, analizarnos. Esto es dando cuenta en nosotros qué tenemos en nuestro interior, ver lo que hay en nuestra propia carga. Porque, hermanos, el que no sabe juzgarse a sí mismo, no sabe juzgar a los demás. Y hay que aprender a ser un juez duro con uno mismo para poder ser un juez misericordioso con los otros. Pero primero hay que ser un juez duro con uno mismo. No sabemos lo que ocurre de puertas adentro en una casa. Yo aquí vengo, me pongo más o menos, bueno, guapo es imposible, pero con una chaquetita y tal, vengo aquí y a lo mejor muchos pueden pensar aquí, ¡ay, este hombre tiene que ser un hombre maravilloso, un marido maravilloso, un, yo que sé, un portento de virtudes! Yo no os voy a decir lo contrario, pero no veis lo que pasa en mi casa. Por eso es tan importante que tengamos mucho cuidado. Porque a lo mejor estamos deificando a ciertas personas y sin embargo nos estamos olvidando de la debilidad tan tremenda en la que vivimos. Porque vivimos todavía en templos de barro. Para concluir, nuestra actitud entonces debe ser restauración, compartir su carga, analizarse uno a sí mismo. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por eso es que debemos evitar los juicios precipitados. Fijaos que esto es curioso porque en el mundo secular existe un principio en el derecho que sale del derecho latino, is in dubio pro reo. ¿Sabéis lo que significa? Hoy no tengo a la abogada aquí, no ha venido hoy. In dubio pro reo, que significa en caso de duda hay que favorecer al condenado. Eso lo enseña la ley mundial. Prácticamente todo Occidente funciona así. Cualquier juez que no tiene datos suficientes no condena al reo. Y a lo mejor es culpable. Pero in dubio pro reo. Hay una prioridad. Nosotros somos los jueces más injustos porque a una persona la condenamos sin apenas conocer ni casi datos. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Puede destruir una iglesia. In dubio pro reo. Restauremos, es decir, ayudemos al hermano a reconstruir su vida espiritual. Y aquí unas cuantas cosas prácticas que podemos hacer ya. Un trato cariñoso. No somos capaces de mirar con una sonrisa. Es que tiene un pecado tan gordo, pastor, que es que da repugnancia. Yo creo que ante los ojos de Dios es terrible verle, ¿no? ¿Os imagináis la cara de Jesús con todos los pecados que tuvo que llevar en la cruz? Debía ser repugnante ver a Jesús. Claro, físicamente no se le vería, supongo, no sé, claro, supongo que eso sería terrible. Pero ¿os imagináis lo que sería el pecado de todos los hombres en la cara de Jesús? Un trato de cariño, no reprochando. ¿Por qué? Porque tú eres espiritual. Una sinceridad no dañina, con amor. Dice, yo, Señor, le voy a decir a ese hombre, a ese hermano, cuatro cosas. Y lo que le decimos es algo que le hace daño. Se puede ser sincero, pero sin dañar. Olvidando la falta. No lo típico, yo perdono, pero no olvido. Eso se lo dejas a la memoria. Pero en cuanto a tu actitud con relación a la persona, es como si eso jamás hubiera ocurrido. Yo no sé, sé que no es fácil, pero ese es el camino. Compartir la carga, es decir, consolar, recordar el perdón, para que las personas no olviden la restauración de su vida. Tú has sido perdonado por Dios. Tú tienes siempre, en los ojos de Dios hay esperanza. Tú siempre puedes mejorar. Tú siempre puedes cambiar. Siempre positivo, no negativo, como decía un entrenador de fútbol del Real Madrid. Siempre positivo, no negativo. Y encima era alemán, creo. Identificándose con esa persona, estando en un plano de igualdad con ella. Tú no eres superior, no eres mejor. No, no, al contrario. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús es el único que estaba por encima. Y Jesús mismo le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y ese sí que podía estar desde arriba y decir, ¿qué pasa, pecadora? Y Jesús no lo hizo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Es que es una persona, que es así, y es así, y es así. Y la tratamos como si realmente hubiera sido así. Pero si queremos restaurar, hay que saber amar y perdonar y consolar. Identificándose con esa persona, porque tú estás también en pecado y yo también. No eres superior ni eres un caso aparte. Por eso analizarse a sí mismo. Mira tu propia vida de pecado. Y procura ser tan indulgente. Eso sería un mandamiento que Jesús no dejó. Pero yo lo hubiera puesto. Sé tan indulgente con los otros, al igual que nosotros mismos somos indulgentes. ¿Cómo somos indulgentes con nuestro pecado y nuestras fallas? ¿Qué nos decimos? Es que esto es duro, Señor. La carne es débil. Sin embargo, el otro debería madurar. ¿Cómo es posible que siga así? con todo lo que sale ya de Dios, si lleva en el Evangelio 10 años y todavía sigue en las mismas cosas de antes, ¿no? ¿Y tú? Sé que los que piensan así están diciendo, no tienes razón, porque yo siempre juzgo con objetividad. Pablo te diría, no te engañes. Te lo digo yo también, no te engañes. De objetividad ninguna. Por tanto, hermanos, debemos poner en práctica estas cosas. Pero para eso hay que tomar una decisión. Yo lo que os animo es a que toméis una decisión. Porque además, como os estaba diciendo antes, quien vive guardando contra los demás esas cosas, se va hundiendo en las raíces de amargura. No hablar con tu hermano en la fe, no hablar con tu marido, con tus hijos. Guardándotelo todo, ¿no? Y te vas dañando, y te vas dañando. Y llega un momento en que eso hace... ¡pum! Explota. Y haces el mayor daño de los posibles, como las bombas, ¿no? Debemos saber perfectamente perdonar, escuchar, ayudar, levantar siempre positivamente. Porque si no, los que van a terminar mal son los que lo están haciendo. Y desgraciadamente ya hemos visto mucho en nuestra vida como cristianos, mi esposa y yo, como para saber que esto es una realidad. ¿Cuántas personas han dejado la iglesia? ¿Han desafiado a Dios con esto? Y luego les has visto hundirse poco a poco, poco a poco, poco a poco, consumirse, hasta que finalmente han abandonado el camino de la fe. ¿Cuántos? Por eso no podemos caer en eso. No caigas en esa trampa. Perdona, pero de verdad, no solamente de dicho. Yo le perdono. Que no se acerque a mí, pero yo le perdono. No, nada de eso. Perdono, le voy a amar y me voy a entregar como Cristo todas las mañanas, cada vez que me levanto, o todas las noches cuando me acuesto. Y recuerdo todo lo que ese día he hecho y me doy cuenta del tremendo amor de Dios hacia mí. Digo, ¿cómo yo no voy a amar como Él me ama si Él me ha dado tanto? Si Él pasa por alto mi pecado. Pues eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí, con una decisión. No sé si tú estás en esta situación. Lo que sería raro es que no lo estuvieras, ¿no? Acércate al Señor y mira tu propia vida. Primero busca a esa persona que estás juzgando. A lo mejor no viene a la iglesia. Muchas veces, bueno, nosotros normalmente llamamos a casi todos los que dejan de venir. Y las razones son muy variopintas, pero piensa en aquella persona a la que estás juzgando. Y piensa, ¿de qué forma puedo restaurarle y ayudarle? ¿Cómo puedo llegarle a transmitir el amor de la iglesia? Y que comprenda que en la iglesia le amamos. A pesar de que esté metido en pecado, a pesar de que haya hecho esto, haya hecho lo otro. Piensa en ello. Ora. Busca la dirección de Dios. Y una vez haya ocurrido eso, ponlo en práctica. Te puedo asegurar que si lo haces como lo he dicho yo en esta tarde, lo vas a ver funcionar. Lo vas a ver funcionar. Y por mucho y difícil que sea el caso en el cual se encuentre una persona o esté pasando un mal momento o esté en una situación complicada, si tú le vas como te estoy diciendo en esta tarde, vas a conseguir restaurar a una persona. Y como muy bien dice la palabra de Dios, si ayudas a esta persona, habrás restaurado su vida y habrás conseguido que un pecador le sea perdonado su pecado. Porque tenemos el ministerio de la reconciliación, nos dice el apóstol. Podemos llevar a los demás a los pies de Jesucristo. Y no solamente a aquellos que no son creyentes, sino a aquellos que han abandonado y que necesitan un empujoncito. Porque se han a lo mejor metido por ellos mismos en un pecado o una situación difícil. Pero nosotros tenemos la clave porque podemos decirle, yo estoy al igual que tú, pero yo sigo luchando. Yo me sigo levantando. Cada día yo sigo esforzándome para ser más obediente a mi Dios. Inténtalo. Y si no te funciona, hablas conmigo. Pero te puedo asegurar que va a funcionar. Si lo haces así. Ahora, si vas en el aspecto de ir hablando de esa persona a escondidas detrás de ella, lo único que va a ocurrir es que esa persona se dañe más. Porque al final le va a llegar. Y va a pensar que todos los que estamos aquí somos una pandilla de hipócritas. Porque no somos capaces de ofrecerles el amor, el perdón y la restauración. Pues ya sabéis la tarea de esta semana. Os lleváis en vuestra mente el pensamiento de aquella persona, orad por ella y poner en práctica y ver los resultados. Amén.